El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Aquí comienza Código Folclore. Código Folclore, un programa federal que nos une a nuestras raíces, a nuestra tierra, más allá de nuestras diferencias, pero con un mismo código, nuestra identidad nacional. Esta identidad que nos aúna en un abrazo libertario de fraternidad. Código Folclore, idea y conducción de Puki Maida. Desde este momento y hasta las 21, esto es Código Folclore. Código Folclore. Hola gente, muy buenas tardes, 19:05 de este miércoles 8 de mayo. Estamos nuevamente en vivo acá en la 90.1 haciendo Código Folclore. Hola Aníbal, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Puki, buenas tardes. Siempre con mi ladero Aníbal Luna y en la operación técnica nuestro amigo Mati. Damos comienzo este programa de hoy, número 66. Las lombrices. Así que vamos a arrancar nuestro programa de hoy diciendo cómo se comunica con nosotros, Aníbal, por favor. 0237-466-6559, el teléfono de línea directa de la radio. Dos celulares para poner tus mensajes y comunicarte con nosotros. 11-3881-2735, 11-444-00520. Nuestro correo electrónico es códigofolclore@fmmoreno.com.ar. Y nos escuchás en la web, a través de la web en todo el mundo, www.fmmoreno.blogspot.com. Así es. Y el Facebook, perdón. Y el Facebook. Importante para que pongas me gusta e ingreses. Facebook de Código es Código Folclore y te metes ahí. Ya estamos llegando casi a los 100, así que un agradecimiento a todos por estar con nosotros apoyándonos desde el Facebook. Vamos a arrancar nuestro consejo de todos los miércoles, Aníbal. Bien, Puki. Derechos sexuales y reproductivos, derechos de todos y todas. Existe la creencia de que las personas con discapacidad son seres sin sexualidad. Esto es falso y produce discriminación y sufrimiento. El deseo y el placer no desaparecen con la discapacidad. Se puede disfrutar de diversas formas. La sexualidad no es solo genital. Es tu derecho a decidir cuándo tener relaciones sexuales, con quién y cómo, sin presiones ni violencia. Usar el método anticonceptivo que prefieras. Vivir tu orientación sexual libremente. Podés formar tu propia familia y, si lo elegís, tener hijos. 0800-222-3444. Muy bien. Seguimos con Código Folclore. Ya estamos... Son 19:08 y vamos a escuchar nuestro primer tema musical de esta tarde. Vamos a escuchar a Jaime Dávalos, el gran Jaime Dávalos, en vivo, este tema de él y Eduardo Falú, Cueca del Arenal. Me voy curando con vinito de San Juan y me va mamando que no puedo caminar. Y me va mamando que no puedo caminar. Esta sed que no se acaba y que el vino enciende más, de la garganta pa' adentro va quemando el arena. De la garganta pa' dentro va quemando el arena. Vinito patero, no me vas a bellaquear, viejo compañero que con mi sombra va. Vino salitrero, tonadero de San Juan. Auca, colchones y alma de viva Rioja. Y se va la segundita, si usted no se me va a enojar. Segunda, va, uno recién si te llega ya la están botando, decía una vieja. Puñalito del olvido me quebró la voluntad, media vez que te he bebido hasta el alma te me va. Media vez que te he bebido hasta el alma te me va. San Juaneno soy, señores, bebedor como el que más. Bebo vino remesero con sabor a temporal. Bebo vino remesero con sabor a temporal. Vinito patero, no me vas a bellaquear, viejo compañero que con mi sombra va. Vino salitrero, tonadero de San Juan. El poeta libre, que no tiene compromiso más que con su honestidad, nunca tiene a quien cantarle por deber. Solo tiene la concepción de la poesía como obra. Jorge Cafrune. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. Juan, ya no alumbra el candil arisco de mi corazón. Seguimos en Código Folclore y, bueno, varias cosas hoy para comentar. Primero, nos ha dejado Julio Marvis, aquel presentador emblemático de Argentinísima, de tantos años de pantalla en televisión y tantos años en persona en Cosquín, ¿no? En Cosquín, ¿no? Aquí Cosquín, su voz emblemática, sí. Fue el creador de Aquí Cosquín, sí, de ese grito emblemático cuando se arranca el festival. Está bueno, perdón, sí. Me adelanto que lo vas a leer seguro. Está bueno lo que dice la señora Marian Farias Gómez. De entrada me sorprendió, pero ahora me di cuenta que no tengo por qué sorprenderme, porque lo que dice, que lo vas a leer seguramente, tiene razón con respecto a Marvis, ¿no? Sí, y publicó algo en su muro, en Facebook, en la querida Marian, que dice: ha muerto Julio Marvis, el folclore está de luto, poca gente ha hecho por nuestros músicos y nuestra música lo que Julio hizo. Realmente me duele su partida. Seguramente allá, donde se encuentren en el Chango, Hamlet, Armando, Atahualpa, Mercedes, el Cuchi, Jaime Dávalos, que lo acabamos de pasar, Argentino Luna y todos los que se fueron antes, estarán alegres porque llega el animador y conductor que le faltaba para armar la gran fiesta folclórica. Y por favor, a los detractores que no lo quieran porque pensaba diferente a ellos, déjenlo en paz. Muchos de nosotros nos compartíamos muchas de sus ideas, pero siempre nos respetó, nos dio trabajo, jerarquizó los festivales y sobre todo las cosas era un ser humano. Chau Julio, saluda a todos en el cielo. Esto fue lo que subió Marian Farias Gómez. Y bueno, nosotros adherimos también por la desaparición del Julio Marvis. Mañana jueves a las 11 horas se estará haciendo una conferencia de prensa en la calle Piedra del 700 en Capital Federal. La conferencia de prensa tiene como... esto se realizará en la oficina de Pérez Esquivel. Esto se realizará, esta conferencia de prensa, para apoyar al hermano Félix Díaz de la comunidad COM de Formosa, que están pasando tan malos momentos. Así que después lo vamos a volver a repetir. Esto es mañana a las 11 horas en la calle Piedras al 700 en Capital Federal, apoyando al hermano Félix Díaz de la comunidad COM. Y bueno, vamos a la primera tanda de Código Folclore, después seguimos ya con más música, con el micro de Carlos Sánchez, con la segunda hora, con nuestro Rincón Literario, con el reportaje que tenemos. Tenemos un reportaje que ya lo pusimos en Facebook. Después vamos a decir quién está en nuestro reportaje de hoy. Espacio Publicitario. Casa Santa María. Santa María. Materiales de construcción, aberturas, cerámicas y volquetes. Avenidas Dorni y Lugones, La Reja. Casa Santa María. 20 años acompañando tus proyectos. Pedidos 0237-466-0710. Panaderías Martino. El nombre del buen pan. Casa Central, Semana de Mayo 1953, Francisco Álvarez. Especialidades en tortas para casamientos, bautismos, cumpleaños, servicios de lunch. En Moreno, Concejal Roset, 125, ex Independencia. Teléfono 405-9653. Sucursales en La Reja, General Rodríguez y Luján. Panaderías Martino, el nombre del buen pan. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. Todas las marcas, todos los modelos. Especialidad en computación a bordo, nafteros y diésel. Además, gomería. Mecánica integral, Sasha y Ayrton. La Rioja 785, La Reja. Nextel 712*4166. Celular 15-5304-2040. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Clases de guitarra, armonía, lenguaje musical, audio perceptiva. Profesor Carlos Sánchez. Especialidad en folclore. Teléfonos 0237-487-3100 o 15-6292-6300. Fin de espacio publicitario. Seguimos en Código Folclore y vamos a escuchar ya. Antes damos los telefonitos. Sí. Bueno, tenemos el 1138-812735 y tenemos el 1144400520 para tus mensajes, para que te comuniques con nosotros. Y el Facebook, como te decíamos, Código Folclore. Y tenés el teléfono de la radio a tu disposición para comunicarte ya, 0237-466-6559. Repetimos que mañana jueves 9 de mayo a las 11 horas en Piedras 730 hay una conferencia de prensa contra la violencia e impunidad en comunidad Potae Napoca Navogó, la primavera significa esto, de la provincia de Formosa. Esto es en consecuencia de la violencia e impunidad que están que se está haciendo en Formosa, a la comunidad COM. Así que vamos a apoyar ahí al hermano Félix Díaz. Después vamos a seguir hablando y convocan a esta conferencia de prensa Nora Cortiñas, madre de Plaza de Línea Fundadora, Mirta Baravalle, también de Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Pablo Pimentel, Asociación Pro Derechos Humanos de La Matanza, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y varias gente más, ¿eh? Así que después lo vamos a ir repitiendo. Vamos ya a nuestro micro breves clínicas de folclore de todos los miércoles a cargo de Carlos Sánchez. Hoy va a hablar de la chacarera trunca, ¿eh? El miércoles pasado habló de la chacarera, ahora vamos a escuchar esto que es interesantísimo, cómo explica lo de la chacarera trunca. Escuchamos. Bueno, gente, bienvenidos a otra de las clínicas de folclore de los miércoles. ¿Se acuerdan que el miércoles pasado hablamos de chacarera y nos quedó pendiente otro tipo de chacarera, que es la chacarera trunca? Voy a tratar de explicar en breves minutos de qué se trata una chacarera trunca. No es fácil sin mencionar un par de detalles técnicos, digamos, de lectoescritura musical, pero va a ser muy simple, así que no se preocupen. Voy a empezar con una anécdota. Una vez estaba un baterista muy bueno de jazz, estábamos tocando en Mar del Plata con unos amigos, y vino a investigar sobre los ritmos de chacarera. Entonces, después de ensayar todo el día y de tocar un montón de chacareras, estaba satisfecho este hombre con haber aprendido el ritmo de la chacarera. Y habíamos ensayado toda la tarde, habíamos estado tocando. Cuando le dijimos que faltaba el ritmo de la chacarera trunca, que era un poco más complejo, quiso saberlo. Bueno, cuestión es que yo me fui a las 4 de la mañana y todavía no lo había sacado. Quiero decir que la chacarera trunca es mucho más compleja que la chacarera derecha. Los santiagueños dicen que el que sabe tocar bien chacarera, sabe tocar trunca, ¿no? El tema de lo trunco tiene que ver con lo melódico y tiene que ver con lo rítmico y con lo armónico. Vamos primero a lo rítmico. Lo rítmico, vamos a encontrar que casi todas las frases de las truncas terminan en el tercer tiempo. ¿Se acuerdan que la chacarera derecha era, le decíamos talega de pan? Talega de pan, talega de pan, talega de pan, talega de pan. Bueno, las truncas es distinto. Es ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Tiene esas dos negritas en el final del segundo compás. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Es bien distinto. Cuando lo escuchamos en la guitarra se escucha mucho mejor. Lo endemoniado de la trunca es que el dominante va en un lugar muy raro. Fíjense si contamos 1, 2, 3. Van el segundo tiempo compás por medio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A diferencia de la derecha, que es dominante, tónica. Dominante, tónica. Es muy distinto. Para los guitarristas, en la mano derecha hacen exactamente lo mismo, pero en la mano izquierda no. Hay frases truncas, por ejemplo, en la guitarra, que son realmente complejas. Fíjense. Un, dos, tres. Un, dos, tres. A veces el acorde va en el tercer tiempo, a veces va en el segundo. Se acentúa mucho el tercero. Digamos, es algo. Y no hay una regla fija, ¿no? Puede aparecer en cualquier momento un dominante en el segundo tiempo, un dominante en el tercer tiempo. Segundo y tercer tiempo son los tiempos del compás de tres tiempos de la chacarera. El segundo y el tercero que más se utilizan los acordes en la trunca. Bueno, la trunca tiene las mismas formas que la chacarera derecha. Es decir, hay truncas simples, que son cuando la copla tiene 8 compases. Hay truncas dobles, cuando la copla tiene 12 compases. Hay truncas monotemáticas, ¿Se acuerdan que la forma de la chacarera era estrofa, interludio, estrofa, interludio, estrofa, vuelta? Bueno, cuando la vuelta es igual a la estrofa es monotemática, y cuando la vuelta es diferente es bitemática. Entonces la forma es igual que la chacarera derecha. La cuestión está en el ritmo, ¿no? En ese acorde que entra en el segundo tiempo y en las frases que, como ya dije al principio, es ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Bien. Bueno, espero que más o menos haya sido claro. Es difícil hablar en tan poquito tiempo. Les voy a... les traje para que escuchen la vieja, que es la chacarera más emblemática de todas las chacareras truncas, que es de los hermanos Díaz, del Soco y Cachilo Díaz. Esta chacarera, esta versión de la vieja, está en el disco Pergamino de mi compañero de ruta, Willy González, en su disco Pergamino, y toca nada menos que Eduardo Espinazzi en el piano, que fue pianista de Raúl Carnota muchos años, Rodolfo Sánchez, a mi manera de ver, el mejor bombista de todos los tiempos de la Argentina, que se nos fue hace muy poquito tiempo, y los músicos de Willy, Pepe Luna y Mario Buzo, Pepe Luna en la guitarra y Mario Buzo en el cajón peruano, y obviamente Willy González en el bajo. Bueno, no se olviden de mandar temas. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que ustedes podían escribir al Facebook de Código Folclore y proponer temas para que acá en las clínicas desarrollemos? Así que bueno, me despido de ustedes, nos vemos el miércoles que viene, un abrazo grande.

nos ha traído nuestro amigo Diego Montojo este papelito para que anunciemos que se hace un festival solidario a beneficio de un compañero de la cooperativa Pachacuti que él integra. Esto es el sábado 11 de mayo, 20 horas, Festival Solidario. Va a haber bandas y esto es en Poeta Rizo 2202, Hurlingham, Sociedad de Fomento Poeta Rizo. Vamos a seguir con más música en Código Folclore. Vamos con este temita del Cuchi, Leguizamón y Castilla, la zamba de Argamonte, en la voz de la señora Lorena Astudillo. La noche que ande Argamonte tiene que ser noche negra, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas, por si lo vienen siguiendo y le brillan las espuelas. Argamonte por el monte pasa despacio a caballo, los lazos de su memoria al aire van cuatrereando, los lazos de su memoria aire van patrereando. El gaucho que anda escapando no desencille, no vaya que andando el vino me lo acuchille, no vaya que andando el cuchilla. Llevo mi tierra desde el taco de los zapatos hasta el corazón cuando yo toco o bailo una zamba. Porque es mi música, porque soy un rococó que necesita de un río crecido de zambas. Gustavo Cuchi Leguizamón. Código Folclore. Nuestras raíces, nuestra cultura. ...19:40, seguimos en Código Folclore. Aníbal, vamos a adelantar algo de lo que vamos a tener hoy. Sí, Puki, hoy vamos a arrancar con otra saga, ¿no?, que tiene que ver con recorrer cuentos regionales argentinos, de los cuales, entre las provincias, todas, pero entre las provincias elegidas, uh-huh, están Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, Catamarca, Mendoza, y con muy buenos escritores que son, de una manera, los pioneros de muchos escritores que después fueron conocidos a través del cancionero. Uh-huh. Apellidos como Dávalos, que no son nuevos en el norte, sí, que son muy muy emblemáticos. Entre otros, bueno, que van a ir saliendo capítulo a capítulo en el curso del año. Ajá. Raúl Dorra de Jujuy, Miguel Ángel Pereira de Jujuy, Jorge Calvetti. Uh-huh. Octavio Cejas de Tucumán, Juan Coletti de Mendoza, Juan Carlos Dávalos de Salta, Francisco de Zamora de Tucumán, Clementina Kennel de Santiago del Estero y César Altamirano. Todos ellos escritores de cuentos. Vos sabés que los cuentos son breves, pero generalmente para un programa de radio que tiene todo tanto material como este, no da para leer cuentos que sean extensos. Sí, sí, sí. Hablamos de más de dos carillas en este caso. Así que lo que elegí hoy es La Cometa. Que es, uh-huh, La Cometa, es decir, El Barrilete. Hago la aclaración para que, por si hay algún malentendido. Sí. Se titula La Cometa, es decir, como se le llama también a los barriletes. Bueno. De Francisco de Zamora. Dentro de un ratito, en la segunda hora, vamos a leerlo. Dale. También quería comentarles que, bueno, lo que le había comentado el programa pasado, tenemos que mudar nuestra antena de nuestra emisora, nuestra querida emisora, y bueno, eso implica un gasto de dinero que no estaba programado y, por lógica, se están haciendo este festival que se está anunciando que va a ser el 19 de mayo, y también tenemos bonos contribución de 20, 50 y 100 pesos. Todo aquel que quiera contribuir para la mudanza de nuestra antena transmisora, lo puede pasar a retirar acá por Irigoyen 77, por la 90.1. Desde ya, muy, muy agradecidos, y realmente necesitamos esa colaboración para seguir con la radio y para que nos sigan escuchando. Vamos a seguir con más música, después seguimos con más comentarios, más agenda cultural, tenemos de todo hoy. Vamos a escuchar a Los Icuris. Los Icuris es una banda de chicos que tocan todos aerófonos, o sea, todos instrumentos de viento autóctonos. Estos chicos están en Olavarría y son chicos de la calle que unos amigos, por intermedio de una prima mía de Olavarría, los fueron juntando de a poquito en un centro, hicieron esta formación que llaman Los Icuris y grabaron un disco. Ya vamos a tener la oportunidad de hablar con Alba, que es la fundadora, Alba Iguyi, de Olavarría, que fueron los fundadores de Los Icuris. Vamos a escuchar La Fiesta de San Benito, esta saya tradicional boliviana por estos chicos, por Los Icuris. Los escuchamos. Bye.

el arriero va, Código Folclore, Código Folclore, Folclore. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del vagonal, atravesando los senderos del tiempo, los senderos del tiempo. El arriero va. Seguimos en Código Folclore, y le vamos a anticipar para la segunda hora, que ya dentro de poquitito empieza, vamos a tener el reportaje del día de hoy. Reportaje, ¿a quién, Aníbal? A Rodrigo Vagoneta Rodríguez. Yo hasta que no lo vi en el Facebook no me acordé, digo, ahora sí, bueno, es muy gracioso el flaco, sí. Rodríguez Vagoneta Rodríguez. Apareció muchísimo en los últimos 2-3 años en programas así musicales. Así es. Con una troupe de cómicos contando chistes, pero es muy gracioso, así, un chico muy, y bueno, vamos a ver qué nos cuenta. Sí, una excelente persona, muy, muy buena onda. Muy buen tipo, accedió también, no es fácil hacer reportajes, claro. Y no pasa por el tema de los menos y más conocidos. Es difícil encontrar a la gente para que disponga su tiempo, claro, para reportaje. Él predispuesto 100%, muy buena onda, nos dio su reportaje, ya después lo vamos a pasar en la segunda hora, muy gracioso fue. Mucho de Vagoneta, sin duda, porque está bien puesto el mote. Así es, así que después... es gracioso. Sí, después vamos a escuchar el reportaje a Rodrigo Rodríguez Vagoneta. Y recordarles dos cosas. Que mañana a las 11 horas en la calle Piedra 730 en Capital Federal se va a dar una conferencia de prensa por el hermano Félix Díaz, de la comunidad COM de Formosa. Es en la oficina de Pérez Esquivel, ahí en la calle Piedras 730, mañana jueves 11 horas. Y también recordarles que el viernes 10 de mayo, en la Escuela Media 11, Madre y Abuela de Plaza de Mayo, de Francisco Álvarez, vamos a estar celebrando los 25 años de la escuela. A las 10 de la mañana va a ser el acto, después, al cual va a estar Mariano Hues, va a estar Estela de Carlotto presente también. Y bueno, vamos a estar ahí tocando con Carlos Sánchez Trío, y van a estar los chicos de Quillango, y va a haber otras bandas más que no me acuerdo ahora, pero todo aquel que ande a esa hora por Francisco Álvarez, ahí del semáforo, doblando a la derecha, viniendo de Moreno para Francisco Álvarez, 100 metros está la Escuela Media 11, Madre y Abuela de Plaza de Mayo, los esperamos a todos. Y seguimos en Código Folclore, vamos a ir ya en un ratito nomás, vamos a ir a la tanda de la 90.1 y ya arrancamos la segunda hora de Código Folclore con nuestro rincón literario, con nuestro reportaje a Rodrigo Rodríguez, más música y más comentarios, ¿eh? Así que vamos a la tanda y después seguimos con más Código Folclore. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación.

zamba hecha miel. Se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago. Pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago. Amanecerme zamba entre tus brazos. Sentado en tu pecho, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio, te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Esta zamba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago. Pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago. Amanecerme zamba entre tus brazos. Código folclore. Código folclore. Folclore. Cara de roca, mastica coca y se ilumina. Atravesando los senderos del los tiempo. Senderos del tiempo. Del tiempo. Ese clanteño lento camina como su sueño. Como su sueño. .08 en todo el país. Seguimos en Código Folclore. Los teléfonos, Aníbal, para que se comuniquen con nosotros. 11-3881-2735, 11-444-00520, nuestro correo electrónico códigofolclore@fmmoreno.com.ar, nuestro Facebook Código Folclore. Pues vamos a leer mensajitos que ya han llegado, vamos a comentar algo más. Ahora vamos a ir directamente al reportaje con Rodrigo Rodríguez, ¿eh? Así que vamos al reportaje a ver qué les parece, lo escuchamos. Estamos en el Teatro del Ángel, acá en Mar del Plata, y estamos con un personaje cálido, maravilloso y muy, pero muy gracioso, con el señor Rodrigo Vagoneta Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Gracias por venir. No, a vos por tu tiempo. Sabemos que estás ahí afuera laburando y ya en poco tiempito te tenés que ir a preparar. Para mí es un placer, para mí es un placer estar en la puerta sacándome fotos. La gente nos brinda tanto cariño en todas las noches. Mar del Plata tiene algo especial, que viene, que no existe en ninguna parte del mundo, que viene, es una comunión de gente de todo el país, de todas las provincias, y que tienen una como otro estilo de vida, ¿no? Que los porteños. Entonces tienen, ya que son relajados y simpáticos, encima están de vacaciones, así que vienen a ver el show y se divierten. Y la verdad que no hay nada que me gusta más que hacer temporada de Mar del Plata. Rodri, bueno, este programa se llama Código Folclore. Sí, señor. Y tenemos, el código es muy amplio. Y entonces estamos buscando diferentes artistas de distintas disciplinas que nos digan en su vida qué les pasó con el folclore, los rozó, conocen, no conocen. ¿Qué te pasó a vos con el folclore nuestro? Yo me comuniqué con el folclore por medio de León Gieco, de La Negra, de y la verdad que sí, yo soy fanático de toda la música en general. Te escucho desde Karina hasta Vivaldi, pasando por el folclore. Yo además aprendí guitarra y bueno, las primeras clases, todas las canciones que aprendí fueron folclóricas. María va, y la verdad que el folclore nuestro tiene una dulzura especial, ¿no? Tiene como es así como con la bossa nova, tiene su particularidad el folclore nuestro, y además es nuestro folclore es el padre de nuestra música rock nacional, ¿no es cierto? Es lo que yo siempre pensé, con toques de tango también, ¿no? Uh-huh. Te vi juntamos margaritas del mantel. Chan chan. A mí realmente tenemos unos cantantes. Bueno, empezando por León, yo soy fanático de León. A mí León, y más lo que está haciendo ahora, porque cuando un artista ya no piensa en comprarse un auto más caro, y sí hace una gira con chicos con discapacidad porque le hace feliz, vos decís, Dios mío, qué artista, ¿no? Bueno, y eso. Tenemos, ¿tenés algún cantor, alguna cantora, alguien que digas me marcó o escucho y me emociona? Sí, bueno, me gusta mucho Teresa Parodi, me gusta mucho Sandra Mianovich, la voz que tiene Sandra me emociona. Bueno, León Gieco, ya te digo. Y no soy muy, no tengo mucha información, ¿no? Uh-huh. Pero también me comuniqué desde el baile, porque en el conservatorio de teatro teníamos folclore como materia. Y bueno, también aprendí a bailar el folclore. ¿Qué tal sos bailando? No, malísimo. Porque no me salen las coreografías, yo soy muy improvisado. Y el tango es más improvisado, en el tango ando mejor, pero con las coreografías me pierdo. Y siempre que bailo con una chica me va diciendo media vuelta, vuelta entera. Pero el folclore es esto que tenemos en la puerta del teatro. Eso te iba a decir. Esto es el folclore, es es. Contame un poco. Es lo nuestro, es la gente de todo el país que con sus maneras, con sus vivencias, de quizás que duerme la siesta porque hace mucho calor, o sea, las canciones de cada lugar además tienen como un sello propio, ¿no es cierto? No es lo mismo una canción de Santiago del Estero que una canción del sur de Argentina. Entonces, es muy lindo, sí, es la verdad que es para investigarlo y para disfrutarlo. Y contame, vamos a hablar un poco de este folclore que está acá en la calle, sí. Que es impresionante. Este folclore es impresionante. La gente te ve por la televisión y siente que vos sos el amigo de toda la vida. Tita Merelo decía, la gente a los actores los quiere, pero a los cómicos los adora. Yo tengo una sensación cada vez que viene la gente que me abraza, que me dice que le dicen canto y que te vemos siempre, Rodrigo, sos hermoso y todo, que la verdad que es lo que te da fuerza para seguir adelante. Y cuando pregunto en el escenario, que nosotros venimos muy bien llenando todas las noches, gracias a Dios, sin casi promoción, con solamente estando un ratito en la puerta y la gente que ve la cartelera y ve que los precios son buenos y llenando todas las noches, pregunto y gente de Tucumán, de Santiago del Estero, de Santa Fe, de Mendoza, que viene con la familia, la verdad que es un placer, ¿eh? Después también, por supuesto, que hago teatro en Buenos Aires, pero esto que se vive en Mar del Plata es increíblemente único. Ajá. Y ¿Estás preparando algo para cuando termine la temporada, para estar allá? Siempre, la idea mía es hacer, seguir haciendo La Risa Loca, que es este espectáculo, pero siempre estamos preparando. Además yo hago show, vivo un poco también de los shows privados y tal, y bueno, siempre, viste lo, cómo es la vida del artista. Yo generalmente escribo, yo todos mis espectáculos, mis rutinas, todo, de hecho este espectáculo y todo lo escribí yo. Cuando no estoy trabajando escribo, así que escribo la mayor parte del tiempo. Para lo que dice que soy vagoneta. Pero bueno, viste cómo es el trabajo nuestro. Pero siempre, siempre salen cosas, gracias a Dios no me puedo quejar. Y trabajar de lo que uno le gusta es una bendición de Dios. Así que, y también toco la guitarra. Ahí también me conecto un poco con el folclore, un poco el piano. Uh-huh. Así que sí, el arte, la música es lo que más me gusta. Rodrigo, si tendrías que elegir un tema relacionado con el folclore nuestro para presentar esta, tu nota, ¿qué tema elegirías? Estando en Mar del Plata, Alfonsina y el mar, me parece un tema que aparte a mi mamá le encantaba Alfonsina Storni, y mi mamá era fanática de Mar del Plata y yo era chiquito, yo la perdí de muy chiquito, mamá. Y cada vez que paso por la playa de Alfonsina, lo tengo en el MP3 en el auto, y lo busco y lo pongo, y paso por la playa y lo pongo y lo escucho. Ese es un tema que puede ir perfectamente, porque y encima cantado por la negra con esa dulzura, esa voz tremenda, un tema bien argentino, un tema que tiene un poco de historia nuestra. Es un tema que podíamos elegir. Entonces vamos a elegir ese tema para presentar esta nota. Muchísimas Rodrigo, gracias. Un millón de gracias. Muchísimas gracias a vos, gracias por venir y un beso para todos los oyentes. Gracias. Gracias. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiere la mal la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma

una cantora impresionante. La entrada es libre y gratuita. Esto es en allá en Libertador, Avenida Libertador 8465, ex ESMA, el espacio Memoria y Derechos Humanos. Así que los esperamos el sábado 11 a las 14 horas. Comienza la inauguración, se inaugura la muestra de Eduardo Santillán, Vida Siempre. Esto es en el Ecuni. Es la verdad que para ir a verlo, porque va a estar buenísimo, Tenemos mensajitos. Juan de Moreno nos mandó un mensaje que dice: qué hermosa que es la chacarera, a mi gusto a lo mejor del folclore. Juan de Moreno, gracias Juan, un beso grande, un abrazo. Y nuestra amiga de siempre, Graciela de Saavedra. Gracias, Graciela, por estar escuchándonos. Te mandamos un beso grande, Aníbal y yo. Gracias por estar siempre ahí, Y seguimos con más Código Folclore. Seguimos con más música en este programa de hoy. Vamos a escuchar a Roxana Carabajal en este tema maravilloso, hermoso, que se llama Para los Sueños. Escuchamos. Un nuevo día que veo llegar. Busco motivos que guíen mi andar. Diaria tarea, gozar y sufrir para llegar a una nueva verdad. Va mi conciencia hacia un renacer. Lo más humano comienza. Folclore, digo folclore, Arenosa, arenosita, mi tierra cafayateña, el que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. El que bebe de tu vino gana sueño y pierde pena. Atravesando los senderos del tiempo. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información. Sábado 18 de mayo, festival a beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Tocan Absurdas, Coven, Sin Ensayo Rock, Scrima, Argenticidio, Muriático y Tenue. Entradas anticipadas, 15 pesos. Compralas en FM Moreno, Irigoyen 77 y en Casa Bonita, Independencia 2875. Festival a beneficio por la construcción de la nueva antena de FM Moreno. Sábado 18 de mayo, a partir de las 20 horas, en Bullar 108, esquina Mitre, a 300 metros de la estación Moreno, Casa de la Juventud Sindical. Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda. Al Dors, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Código Folclore por FM Moreno 90.1. Estación de música. Seguimos en Código Folclore y bueno, le toca el turno a nuestro rincón literario, Aníbal. Ya sí. Estamos. Hoy estamos con alguien de Tucumán, Francisco de Zamora, es el nombre de este escritor. Uh-huh. Y el cuento breve, por cierto, para la radio, uh-huh, La Cometa, es decir, El Barrilete, ¿no? Le dio otro poco de hilo y la cometa siguió subiendo con leves cabeceos. Otro poquito más arriba, vamos, otro poquito más. Los 10 gemes de papel de diario, guapos de viento, siguieron pidiendo hilo suavemente. Más arriba todavía, hasta esos jirones deshilachados, como algodón de azúcar, quedaba hilo. Sí, quedaba hilo. Despacio nomás entonces, que no quemara los dedos, poco a poco. Serían nubes o algodón de azúcar. Se acabó el carretel y levantó el brazo cediendo al insistente llamado. La cometa empujaba hacia el espacio. Se fue elevando sin miedo, gozando del aire fresco que le alborotaba los cabellos. Se ató el hilo a la faja, abrió los brazos, dándose entero a la inmensidad, y se dejó llevar cielo arriba, cielo adentro. ¿Sería alegría esa cosa que le ensanchaba el pecho? No. Alegría no, amor tal vez, puras ganas de meterse toda la vida dentro de una sola vez, cerrar los ojos y morirse de vida, de amor por la vida. Eso sería más bien. Allá abajo, los sembrados de aguas, pañuelos bordados de pircas, se deslizaron lentamente hacia atrás. Pañuelitos verdes, amarillos, azulitos, bordados de gris y plata vieja, yéndose. Más allá del huaico andaban las ovejas. ¿Ovejas? Hormigas blancas parecían. O juguetes, mejor, ovejitas de pesebre. Vamos, cometa, no aflojes, mi chiquita. Por arriba del cerro, del más alto, con los campos lisitos, llenos de parches colorinches, con el río dando vueltas y más vueltas para acá y para allá, largo y brilloso como víbora ciega. ¡Upa, niñita, que se nos van las nubes! No importa que los envidiosos alguna vez le rompieran la cometa. Iba a ser otra. No importa que vinieran los queos y las guayatas a disputarse el aire. A hondazos las iba a correr. Pero ahora sería mejor seguir recogiendo el hilo para abajo, así, despacio, amacándose y bajándose, bajando. Se le iba la cabeza, le daba vuelta. Pucha, la culpa es de la sed. Vamos con el hilo, chango, que mañana era otro día. Eso mismo, otro día. Traería una linda chuspa bien cabedora, esa de chulengo, para colmarla de nubes de azúcar. Y una tinajita también, para la miel del aire. Vamos, vamos con el hino, chango, para abajo, para abajo. Ay, mamacita, solamente por la sed, ya no me siga llorando. Y bien, qué bueno esto, ¿eh? Francisco de Zamora. Francisco de Zamora. Tucumano. Tucumano, parte de una saga de autores. De autores que vamos a ir leyendo de a poquito. Uh-huh. Y algunos de los cuentos no se puede hacer eso, pero hay que editarlos. Uh-huh. Buscándolo, es muy difícil, pero porque son muy extensos para la radio. Pero los que se puedan leer de un tirón, los vamos a ir pasando. Son varios, en todas las provincias. Así es, cuentos regionales argentinos. Argentinos, sí. Muy bien. Y habíamos dicho que el mensajito de Juan de Moreno, el que ya lo leímos, y el mensaje de Graciela, qué buenos temas musicales están pasando y más información sobre nuestra música. Les mando un abrazo. Graciela, gracias Graciela. Y les recordamos a todos los que nos están escuchando que el viernes 10 en la Escuela de Educación Media 11, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de Francisco Álvarez, ahí en Moctezuma, esquina Los Fresnos, en Francisco Álvarez, se conmemoran los 25 años de la escuela, ¿eh? Vamos a estar ahí, va a las 10 de la mañana comienza el acto y después van a estar Quillango, va a estar el Club de los Mutantes, vamos a estar nosotros con Carlos Sánchez Trío, va a estar Homo Faber y Titanium también cerrando el festival. Viernes 10 de mayo a las 10 de la mañana en la escuela de Educación Media 11, Madre y Abuela de Plaza de Mayo, de Francisco Álvarez. Los esperamos. Seguimos con más música. Vamos a escuchar a Los Chimeo de Pereira y Roberto Chimeo, Postales de Cuyo. El sol comienza a asomar, silba en el fuego una pava y el humo quiere volar. Ya está la rueda formada para empezar a matear. Ya está la rueda formada para empezar a matear. El viento peina los sauces a orillas del canal. El agua busca otro cauce para regar el parral. Viene a la Alameda el paisaje San Luis, Mendoza y San Juan. Mendocina enamorada, tus besos saben a miel. San Luis de bellas puntanas, ardientes para el querer. San Juan, tierra de muchachas, más dulces que el moscate. De

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a iniciativa de los países miembros de la UNESCO, proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es componente esencial en toda sociedad democrática. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber, ¿eh? Defiende tu derecho a estar informado, defiende la labor de los periodistas. Fue el 3 de mayo, el día el 3 de mayo se proclamó el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Perdón por importante, ¿no? Por la laguna. Saber diferenciar, ¿no?, entre la libertad de prensa y la libertad de empresa. Así es. Seguimos en Código Folclore. ¿Qué tenemos de nuestros amigos del Cobijo? Ah, de nuestros amigos del Cobijo tenemos lo de siempre. Es un espacio humano donde la comunicación y el desarrollo de los valores promueve la realización de los sueños. Uh-huh. Asociación Civil Biblioteca Popular del Cobijo, que funciona y está abierta a la comunidad en el barrio Atalaya, en la Reja Sur, uh-huh, Moreno, sí, más conocido el lugar como Cascallares. La calle es Ambrosetti 4521, casi esquina Arenales, recorridos 26 y 27 de la empresa La Perlita. Ponete en contacto con ellos, permanentemente estamos dándote información, acercándote, y si te acercás personalmente a conocer el espacio de la gente, te podés comunicar también por mail, uh-huh, Facebook o celular, y asociate con una cuota mensual o actividad trueque. Así es. Participá de las asambleas, disfrutando y cuidando el espacio. La comunicación entre las personas y los libros es algo importantísimo y básico en el Cobijo. Y participando de las actividades y talleres, uh-huh, y proponiendo actividades y talleres en armonía con la naturaleza y las personas, porque creemos en los valores humanos y en la diversidad que dinamiza y enriquece este espacio social. El Cobijo. Volvemos a repetir, mañana jueves a las 11 horas en la calle Piedras al 700 en Capital Federal se dará una conferencia de prensa por el hermano Félix Díaz de la comunidad COM de Formosa, ¿eh? Así que todos aquellos que quieran estar presentes para apoyar esta causa, ahí en la oficina de Pérez Esquivel, calle Piedras al 700 en Capital Federal, mañana a las 11 horas. Vamos a seguir con más música en Código Folclore. Seguimos con los cuyanos, vamos a escuchar a nuestro crédito local, nuestro artista local, vamos a escuchar al San Juan Dúo, de acá de Moreno. Grandes amigos, grandes artistas, de Mario Bebe Flores, cuyana cosechadora. Luciendo tu elegancia de la melena del callejón, vas luciendo tu elegancia de la melena del callejón. Cuyana cosechadora, gitana de mi amor, traes la flor de la mañana que envidias mi corazón. Parece que bailan cueca tus piecitos al acortar, dándole vuelta a la cepa los racimos al bajar. Esta vez a tu gabela tres villas le voy a echar. Te acuerdas las mañanitas de julio para la tarde, entre mis manos temblar. Robaba un beso de tu nieta colorada. la que falta. De mi vida, con los años al pasar, no te vayas de mi vida, con los años al pasar, que la luna de media agua junto nos ha de encontrar, tejiendo sueños y amores con los hilos del parral. Cuando el sol de rincón Cerro Grande, allí te quiero encontrar, sentadita ya en la toma, a la sombra del Sausal. Me acuerdan las mañanitas de julio para la tarde, entre mis manos temblaban tus manitas tan heladas, y yo te robaba un beso colorada. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí la va a buscar allá. Código Folclore, Código Folclore. Tropieza tantas veces en una misma piedra, fruto que llega, pasa sin madurar, atravesando los senderos del tiempo. Quieren tener mucho más. Es un misterio. Estamos llegando al final del programa de hoy y vamos a agradecer los mensajitos. Gracias, queridos amigos, un abrazo grande de Karina Ferrero. Karina, te mandamos un beso enorme, te queremos mucho y gracias por estar ahí. Y nuestro fiel amigo Alberto de La Reja. Hola, Puki, soy Alberto de La Reja, estoy como todos los miércoles escuchando tu programa. Felicitaciones y te mando un abrazo. Igualmente, Alberto, y gracias por estar ahí, Decime, Aníbal. Te quería comentar algo y compartirlo con la audiencia, que la experiencia linda que tuve. Hacía muchos años que no me ponía a escuchar un programa en el cual yo participaba. Código Folclore del miércoles 1 de mayo salió grabado, ya lo habíamos dicho. Uh-huh. Vos tuviste que ir a la exposición de Silvia. Y yo me quedé en mi casa escuchando el programa. Y sinceramente traté de tomar distancia, ¿no? Como si yo no participara. Parece valioso lo que voy a decir, pero está bueno. Está bueno inclusive saber que uno puede aprender en la clínica del folclore, en los micros. Sí. Está bueno, está muy bueno. Y me halaga también que amigos en común, amigos de tiempo, también a través de esta hermosa herramienta que es Internet, ingresen y se hagan partícipes también del programa, aunque a veces no están como uno... Uh-huh. Porque uno espera ansiosamente eso, ¿no? Que estén con el fervor que vos le ponés y con la pasión que vos le ponés, que el resto de la gente también lo haga. Pero bueno, están. Lo importante es que están y forman una cofradía, una familia, la Seguro. Gente de Código Folclore. Sí, y hablábamos antes, lo que me comentaba Matías es nuestro operador, me lo han comentado varios también, con respecto a las breves clínicas de folclore, los micros que hace Carlos Sánchez, sí. Que él decía, así me da gusto aprender, dice, así entiendo todo, porque te explica cómo es Exacto. la cosa. Lo que le pasa a él, un chico joven como Matías, le pasa al resto de la gente, a mi hermano, por ejemplo, le pasa también, a Juanmi le pasa también eso. Mucha gente que por ahí habla conmigo me dice, muy bueno, así que fue una pegada, te felicito. Y bueno, y la persona va a estar tocando con vos el sábado, el viernes en la 11. Así y algo cortito, también, en este minutito, que tiene que ver con también otra pegada, me parece muy buena la idea. Yo como colaborador y como productor del programa también lo veo un poquito de adentro y de afuera. Muy buena la idea que tuviste, está dando muy buen resultado lo de las entrevistas a los actores, a gente que no tiene que ver con la música y con la expresión musical o con los instrumentos o con el canto, y preguntarles, como le preguntaste a este chico, a Rodrigo, gente joven, gente que está en el humor, gente que está en el teatro, su contacto con él. Está buenísima la idea, porque eso habla... Él habla por todos, habla por aquel también que a lo mejor tenía una suerte de, no digo prejuicio, pero no, por lo menos una idea acabada de lo que es el folclore, y, sí. Y es muy bueno, es muy muy bueno. Y bueno, dentro de la lista que tenemos de reportajes hechos y las que van a venir, bueno, tenemos periodistas, por ejemplo, claro. Tenemos gente que hace caricaturas, que hace cómics. Mira qué bien. Vienen en grajeas, pero llegan al programa para ir administrándolo bien en el curso del año. Exacto. Tenemos músicos fuera de género, músicos de melódico, tenemos músicos de rock que nos han vertieron su concepto sobre el folclore y qué les ha pasado en esta serie de reportajes que vamos a ir pasando de a poco, porque también queremos tener gente acá en el estudio en vivo, como ya lo hicimos claro, que también con Lucho Ponce, con Pocho Rodríguez. Vamos a ver, queremos traer a Natalia un día también, a Natalia Simoncini, para que nos cuente. Ya grabamos parte del nuevo material que vamos a presentar, ya le voy a decir con tiempo, el día 8 de junio en Teatro de Martínez. Pero bueno, hay de todo, inclusive, ¿sabes qué? Maquinistas de teatro que han, caramba, le gente. Han dado su concepto sobre el folclore y sobre qué les pasa con el folclore en su vida, qué es lo que... Tú hiciste un periplo y un festín allá en la costa, yo sé parte, no lo voy a decir anticipado, pero hiciste un trabajo buenísimo, y lo estás dando. El trabajo, la nota solita me causó muchísima gracia, porque me causó gracia, ella tiene una risa muy contagiosa, me gustó mucho cuando dijo que lo que más le quedaba del tema del corralero era lo del potrillo. Lo dijo con gracia, pero bueno, ella está más allá del bien y el mal, se le pueden permitir esas cosas, ¿no? Sí, muy fresca, muy graciosa también. Todos nos dieron esos minutitos para hacer los reportajes. Y bueno, la idea de Código Folclore es que la gente, no solo los artistas, claro, sino la gente también, como este maquinista de teatro que tenemos, que ya lo vamos a pasar, para que vean desde dónde también. Exactamente, muy buena la idea. Y prendió la idea está en ciernes, pero tiene un camino para hacer. Y bueno, es parte del trabajo también. Claro que sí. Así que ahí estamos. Estamos llegando al final. Se desespera, del Matías. Programa de hoy. Gracias a todos, gracias Juan, gracias Graciela, gracias Karina, gracias Alberto por los mensajes, gracias por todas las gacetillas que nos mandan por Facebook, tratamos de pasarlas todas. El viernes a las 10 de la mañana está el acto de los 25 años de la Escuela Media 11 en Francisco Álvarez, Escuela Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Esperamos todos aquellos que puedan hacerse una escapadita estén ahí. Mañana jueves a las 11 horas en Piedras, al 700 en Capital Federal, tenemos la conferencia de prensa por el hermano Félix Díaz de la comunidad COM de Formosa, que también aquellos que se quieran dar una vuelta serán bienvenidos. Gracias, Mati, por estar ahí como siempre. Aníbal, gracias. A vos, Buki. Más Rincón Literario el próximo Dale. Miércoles. Y gracias a todos por estar ahí. Un abrazo grande y nos encontramos el miércoles a las 19 acá en la 90.1. Gracias.